La verdad es que me enfadé. Quise desafiarlo a un duelo, quise arrojarle un guante, pero era verano. De tal modo que agarré mi teléfono y tras consultar la mayor guía mundial del insulto, el Quijote, le llamé para decirle: Oh, bellaco villano, malmirado, descompuesto, ignorante, infacundo, deslenguado, atrevido, murmurador y maldiciente. ¿Tales palabras ha osado decir en mi presencia y en la de estas ínclitas señoras? ¿Y tales deshonestidades y atrevimientos osaste poner en tan confusa imaginación? Vete de mi presencia, monstruo de naturaleza, depositario de mentiras, armario de embustes, silo de bellaquerías, inventor de maldades, publicador de sandeces, enemigo del decoro que se debe a las reales personas. Vete y no parezcas delante de mí, so pena de mi ira. Y así lo hicimos, aquel amanecer de agosto, y tras dar 10 pasos alejándonos, nos disparamos. La única pena que guardo de aquel día es que finalmente no atinamos ninguno.